te sentencio a llorar por este amor que ahora me dejas. Y hasta vas a rogar porque yo contigo vuelva. Cuando te encuentres entre la gente que pronuncie mi nombre, cuando le falte a tu sombra la mía, no más no llores. Te sentencio a volver cuando sientas perder la vida. Cuando comprendas que nada vales sin mi cariño. Tantas veces tus labios me dijeron un adiós que hasta el alma me dolía. Cuántas veces mis labios te dijeron regresa vida mía. Pero como todo nace y todo muere, ahora te sentencio con la fuerza de mi orgullo. Llorarás cuando sientas lo que duele el hallar cenizas de un amor que fue tan tuyo. Te sentencio a volver cuando sientas perder la vida. Cuando comprendas que nada vales sin mi cariño.